Audio Diario del Camino a Santiago, hoy es 7 de agosto del 2007. Ayer llegué a Santiago, llegué a las 12 en punto a la misa del peregrino. Y bueno, estuve en la misa del peregrino, hubo hasta Botafumeiro y todo. Y bueno, ahí no me acuerdo si he contado ya algo de esto. Ah, sí, algo he contado. Sí. Pues en la catedral, pues bueno, vi a peregrinos, amigos, bueno, y después pues me encontré a Miguel, me encontré a mucha gente. Sí, que lo he contado. Nos fuimos a comer a casa Manolo. Y bueno, y después por la tarde, pues me he quedado en un albergue hostal de La Salle, que por 17 euros paso la noche. De hecho, ahora mismo estoy tirado en la cama, son las 11 de la mañana. Y la verdad es que me da pereza levantarme, pero bueno, supongo que me levantaré ahora, me pegaré una ducha y es posible que me vaya que compre algo de fruta y también desayune algo. Y después, si me da tiempo, igual me acerco a la estación de trenes, compro el billete y a ver si llego a tiempo, pues a las 12 y cuarto, una cosa así, podría llegar a la catedral, pues para ver un poco, bueno, 12 y cuarto, 12 y media, para ver un poco el final de la misa. Ver un poco el ambientillo y charlar con los peregrinos que por ahí aparezcan después en la Plaza del Obradorio. Ayer por la tarde noche estuvo bien. A las 7:30 pues pasamos por la Plaza del Obradorio y ahí había bastantes peregrinos. Saludé a alguno que hacía tiempo que no veía. Pues a los hermanos de belgas, a bueno. Pues al austriaco, a Pía, la alemana, bueno, la había visto por la mañana, esperamos que la volví a saludar. Bueno, había gente maja y algunos italianos. Y bueno, y apareció Miguel, apareció la amiga ya de portuguesa de Miguel. Y bueno, y entre unas cosas y otras, pues la gente, perdimos a la gente, a los peregrinos. Bueno, fue un poco caos, como uno fue por su lado. Y bueno, la verdad es que el grupo bueno. Con los belgas, bueno, en fin, se había ido a cenar al Caracol, que luego estuvimos allí nosotros, pero mucho más tarde. Y hubiera estado bien ahí compartir con ellos, pero bueno, también era un tema idiomático, había muchas cosas por ahí complicadas y es difícil mover un grupo tan grande. Entonces, bueno, pues no se da igual. Esta idea es una tontería porque realmente es que se fueron tirando, fuimos detrás y es que les perdimos. Entonces, pues bueno, pues al final nos juntamos, bueno, Miguel, la portuguesa y yo, y estuvimos ahí tomando un chisme. Bueno, todo un poco con la tranquilidad y las conversaciones así, a veces un poco absurdas y bromistas de Miguel, aunque bueno, la verdad es que agradable. Luego nos fuimos a por el coche y estuvimos un momento en la estación de trenes viendo a ver, no pude comprar el billete, a ver si lo puedo comprar hoy de vuelta y nada, después pasamos un momento, dejamos el coche ahí cerca del albergue, vamos del sitio este, vamos del hostal y nos fuimos a cenar, pues un poco tarde, la verdad es que a las 11 empezamos a cenar en el Caracol, ahí coincidimos vimos a todo este grupo de peregrinos. Y charlamos un momentillo con ellos. Vamos, me despedí, básicamente. Los brecas iban a Finisterre. En fin, que bueno, un hilo, cuando nos despedíamos, pues bueno, un hilo une nuestros corazones. Y aunque no nos volvamos a ver, porque lo normal es que no, algo nos une como peregrinos a la vida. Peregrinos. Peregrinos of the life, peregrino of the life. Y bueno, y eso es un poco la historia. Después de cenar, que ya nos echaron de un garito, pues nada, pues a casa, o sea, al albergue hostal este, ya a dormir. Yo llegué a la 1:30 y eso que bueno, pues me fui andando deprisa un poco antes que estos, porque si les espero, la verdad es que me descojono, porque van a paso caracol. Bueno, Miguel es que eso, si hay que subir montaña, sube a toda pastilla, a pesar de sus pies. Pero si es andar ahí por ciudad, va a paso caracol. No hay quien. Bueno, si yo es que me estoy volviendo un impaciente, que te cagas. Y bueno. ¿Qué más historias? Pues nada, he dormido y ahora me estoy despertando y esas cosas. Y me pego una ducha y me voy a ver si como algo de fruta que me apetece y bueno, y un desayuno rápido y eso. Y no sé, y después, igual después viendo a los peregrinos en la Plaza del Obradoiro a ver a quién me encuentro, pues perhaps go to dinner with something. Comer con alguien. No sé. La verdad es que mi idea es irme mañana a las 9 de la mañana. No sé exactamente qué voy a hacer hoy, pero es que me apetecía perrear y no me apetecía correr. Entonces, pues bueno, voy a pedir ahora que me quede una noche más. Y mañana a las 9 de la mañana me cojo el tren, que creo que llega sobre las 4, para Palencia. Y eso es todo, amigos. Voy a la ducha.